cantando la tropa que no se quiere rendir. Si no hay Dios y no hay gobierno, si tú fueras tan feliz, los alambrados rompiendo la igualdad del porvenir. El indio libre y salvaje, el que tu historia ocultó, era la tierra su madre, por defenderla murió. Hay Macarrera.